Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, martes 15 de septiembre del año 2020, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, aquí iniciamos su segmento de opinión y de entrevistas, recibiendo ya como cada mañana a un nuevo artista, un gestor cultural que se dedica a esta actividad que nosotros diariamente aperturamos a través de este espacio. Saludamos a quienes nos acompañan como cada jornada matutina aquí en 100.9 en Cultura FM, en los 940M en www.radiocc.com.es y con las entrevistas virtuales, las entrevistas digitales en el Zoom de Radio CC, Casa de la Cultura Ecuatoriana, como lo detallan nuestras siglas. Hablamos nuevamente de la Galería Nacional Virtual de nuestra institución y hoy recibimos desde Pastaza al maestro Israel Vinces. Él ha tenido el gusto de acompañarnos, tiene el gusto de recibirnos esta mañana virtualmente. Estamos, como ustedes observan, amigos, quienes están acá en el Zoom, desde su taller, precisamente desde donde vamos a conversar sobre su perfil, sobre su trabajo, sus obras y lo que él nos va a exponer el día de mañana acompañado de nuestras autoridades, precisamente en la jornada 14, la 14ª jornada de la Galería Nacional Virtual de nuestra institución, como destacábamos. Israel, le decimos a usted buenos días y bienvenido. Queremos conocer nosotros y el público más de su perfil y su trayectoria. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días con todos. Muchas gracias, Alex. Quisiera enviar un fraterno saludo a todos aquellos que nos están viendo y pues, cómo no, también agradecer a la Casa de la Cultura por brindarnos esta oportunidad a los artistas de seguir exponiendo, de seguir mostrando lo que hacemos y más que nada, darnos la oportunidad de llegar a bastantes personas con esta nueva alternativa de lo que son las exposiciones virtuales y también a todo el equipo de trabajo de la Casa de la Cultura para hacer posible todo esto. Perfecto. Les destacamos, amigos, y les presentamos como parte de la biografía de Israel Vinces, nuestro amigo de esta mañana, parte de la Galería Nacional Virtual. Él nace en la parroquia de Shell, en Pastaza, el 16 de febrero del año de 1995. Su formación artística fue gracias a los talleres de nuestro núcleo, de la Casa de la Cultura de Pastaza, y lleva más de 10 años en el mundo artístico. Como segunda pregunta, trasladamos a usted, Israel, ¿de dónde nace ese gusto particular por la pintura, por la plástica? Bueno, como todos dibujamos de pequeños, todos hemos hecho al menos uno que otro dibujo, igual en la escuelita nos obligan a pintar, por decirlo así, ¿no? Pero si uno se pregunta, ¿qué niño no le gusta pintar? Todos somos artistas de pequeños. Y como dice Picasso, ¿no? El problema es cómo seguir siendo artista cuando uno crece. Ya, mi gusto por la pintura fue desde muy temprana edad, pero lastimosamente no me dediqué cuando era pequeño. Yo comencé a dedicarme ya cuando tenía 15 años, conjuntamente cuando iba a los entrenamientos de taekwondo, yo era deportista seleccionado en la provincia. Ambas cosas fueron de la mano. Luego me separé del deporte y me quedé netamente con el arte, teniendo resultados a nivel provincial y a nivel nacional, siendo exposiciones, o siendo en este caso los cuerpos pintados, aprovechando de que aquí en Pastaza está la parroquia Veracruz, conocida como la cuna de los cuerpos pintados en el Ecuador. Eso para mí ha sido un gran empuje, una gran ayuda, porque me ha permitido conocer a bastantes colegas artistas, a bastantes amigos. Y eso ha sido clave, el conocer a bastantes amigos artistas, porque uno como amigo uno va compartiendo, va conversando, va absorbiendo los conocimientos de cada quien. Uno tiene para aprender de todos, uno tiene que ser como una esponjita que va absorbiendo de cada quien. Sí, y más que nada con humildad uno puede crecer. Y pues también compartiéndoles, ¿no? Uno como artista y teniendo bastantes amigos, en este caso en las redes sociales, uno cuando no dibuja, no pinta, uno ve que los demás suben trabajos, uno ve que los demás suben sus pinturas o están exponiendo por algún lado y uno se motiva. Uno en ese rato es como que se inspira y comienza a pintar. Y por eso es la frase de que entre amigos artistas no hay que competir, sino que toca verle al amigo como inspiración. Perfecto. Israel, decíamos y queremos conocer también ese trabajo directo que usted tiene y ha mantenido por varios años también con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pastaza. Nosotros conocemos de cerca, hemos visitado presencialmente además el trabajo de nuestro núcleo y usted nos destaca que en estos 10 años ha tenido un nexo directo con la institución. Claro, el nexo que yo tuve con la Casa de la Cultura fue ya después de mis primeras pinceladas, después de mi trayectoria. Mi primer impulso en el arte plástico fue el tatuaje. Luego de eso fue el body paint, que son los cuerpos pintados. Y de ahí yo tuve la oportunidad de entrar a algunos talleres dictados por la Casa de la Cultura, dictados por su presidente, que es Wagner Yamandute y Alarcón, los cuales me sirvieron para redireccionar la dirección de mis obras, para que nosotros comprendamos lo que es pintura y lo que es arte. Entonces yo me di cuenta que el arte necesita un mensaje, necesita algo que decir, un concepto, ¿ya? Y eso me ayudó bastante para crecer con mis obras. De ahí se me brindó la oportunidad de ser profesor, de ser el instructor de artes plásticas de aquí, de la Casa de la Cultura, cosa que he cogido con bastante responsabilidad. Y es una alegría poder compartir lo que para mí es algo hermoso y es algo súper importante, que es el arte plástico, con los niños, y ver la alegría de ellos a lo que comprenden cómo hacer un dibujo, comprenden la diferencia de boceto con dibujo, comienzan a localizar las figuras geométricas en el dibujo para poder hacer su boceto, y es algo súper, súper interesante. Igual, en esta temporada, desde que comenzó la pandemia, nosotros como Casa de la Cultura no hemos cesado, hemos seguido con nuestro trabajo, dispersando el arte, dando oportunidad a los demás artistas para que puedan mostrar su trabajo, su material, mediante entrevistas, mediante eventos. Aquí en la Casa de la Cultura Núcleo Pastaza se crearon los Punya Culturales, que eran como entrevistas donde también el artista se presentaba, y tuvo muchísima acogida, a muchísima gente le gustó, hasta pidieron que se replicara eso. Cuando pasó lo de la cuarentena, nosotros seguimos también con los talleres virtuales, los talleres permanentes de manera virtual, mediante el fanpage de la Casa de la Cultura. Hicimos videos tutoriales que también se subieron al YouTube. Luego de eso, en los vacacionales, nosotros seguimos con lo del fanpage y también probamos la plataforma de Zoom para que la clase sea lo más similar a lo que era presencialmente. Claro que no es lo mismo, ¿no? Y a cada uno nos tocó adaptarnos porque no era algo que utilizábamos comúnmente. En todos los talleres fue un éxito total porque compartimos con la familia. Y en lo que es netamente artes plásticas, yo decidí acoplarme a lo de estos tiempos de la cuarentena y probar materiales alternativos, como son pigmentos naturales, como el café, como las hojitas machucadas, como el achote, también aparte de eso con los maquillajes, con los esferos. Todo eso nos sirvieron para poder seguir trabajando. Y me pareció algo súper interesante y ventajosamente a todos les gustó, hubo muy buenos resultados. Y eso. Perfecto. Queremos recordarles a quienes nos acompañan, amigos, acá en las frecuencias de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en 100.9 de Cultura FM, en 940M, en www.radiocc.com.es, nuestra página web, y acá en el Zoom de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que esta mañana de día martes nos acompaña el artista plástico Israel Vincent, desde Pastaza, donde vamos a presentar desde el núcleo que nos va a presentar precisamente la 14ª edición de la Galería Nacional Virtual. Israel, continuamos con usted en este diálogo y nos internamos ya directamente en lo que es travesías conceptuales. Siempre partimos preguntándole a los maestros de dónde nace el nombre de su exposición, en su caso, travesías conceptuales. Bueno, el nombre de mi exposición, ya, el nombre nació por el medio. O sea, como le digo, nosotros los seres humanos somos seres que nos adaptamos, seres que nos acoplamos. Y en este sentido, no digo que estemos ya acoplados a lo que está pasando, pero sí influye lo que nos rodea. Y en este caso se ha visto influido todo lo que pasó en mis obras y fue un motivo para comenzar a pintar. ¿Ya? Todo eso me inspiró a fijarme en las cosas pequeñas, en las cosas que no eran notorias para mí, para hacerlo. O sea, cosas cotidianas que uno las puede ver, las puede sentir, pero que no las toma en cuenta. De ahí nació mi periplo. O sea, el arte también es como un diario. El artista pinta para guardar recuerdos. Y todo eso lo plasmé. También cogiendo como temática la fragilidad del ser humano. Que cualquier situación, que cualquier acontecimiento nos puede derrumbar. Somos seres frágiles. Somos seres que cualquier cosa nos puede incomodar, nos puede llevar a otro lugar. Perfecto. Israel, decimos también y queremos destacar como parte de su biografía, de su trabajo, ya estamos hablando de la exposición que se inaugura virtualmente el día de mañana, Travesías Conceptuales, y hablamos de esto que nos parece interesante. Usted destaca que sus cuadros son oscuros dependiendo del estado de ánimo y son cálidos además cuando los mensajes son positivos. ¿Qué podemos ampliar de este concepto, de este tratamiento que usted lo habla, Israel? Bueno, los cuadros, o sea, tienen la esencia del pintor y creo que el estado de ánimo influye bastante para lo que nosotros queramos hacer. No me parece a mí Si yo estoy triste, hacer motivos felices, motivos con colores cálidos, con colores calientes. Si yo me siento mal o si yo me siento un poco estresado, un poco mal por la situación que está pasando, yo no voy a pintar eso. O sea, de ley tengo que, aunque sea por colores, mostrar mi enojo, mostrar mi empatía con el momento malo que están pasando las personas que quizás no tengan que comer, con las personas que no tienen dónde dormir. Ya. Sí, y como dije, igual acotando el nombre de mi exposición, del periplo, o sea, es eso, ¿no? Yo me enfrasco en la temática, porque quizás sea que en esta cuarentena yo me inspiré mucho más que en los anteriores tiempos para pintar. Quizás en estos 6 meses aproximadamente he pintado más de lo que he pintado en un año. Y me ha servido bastante porque he tenido esa salida, ese escape que es el arte. Por supuesto. Perfecto. Israel, usted va a presentarnos, su exposición consta de 44 cuadros. ¿Cuáles son las técnicas con las cuales usted se maneja? Bueno, uno como artista pasa por diversas técnicas, ¿no? Uno es curioso, uno es como esos niños que están de lado a lado, ¿no? Va experimentando. Pero en estos tiempos estoy plasmando mis obras con lo que es el acrílico sobre lienzo, ¿sí? Igual resaltando las pinceladas gruesas, dando textura como si fuera óleo, pero sigue siendo acrílico. Perfecto. Queremos aprovechar, como lo hemos hecho con otros maestros, además en estas entrevistas virtuales, que nos encontramos, amigos, quienes están acá en esta mañana en el Zoom de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como estamos en el taller del maestro, a ver si nos puede usted explicar y graficar esas obras que estamos disfrutándolas ya en este adelanto de la inauguración, que están a sus espaldas precisamente, Israel. Si podemos contarle al público alguna de ellas y sus detalles y particularidades. Para quienes están en... Claro, ya. Bueno, el rostro que está al lado izquierdo, mi rostro que está hecho con dibujo y la oruga que parece una serpiente son trabajos hechos antes de la cuarentena. Es lo que me rodeaba, es lo que me inspiraba, la naturaleza, la selva, las nacionalidades de aquí. El rostro representa a una mujer quichua, es Marlene Guatatoca, una dirigente indígena de un pueblo quichua de acá por Pomona. Lamentablemente, nosotros no valoramos los recursos naturales que tenemos y los contaminamos. Siendo es el caso del río Puyo, que es uno de los ríos más vistosos de acá, pero ya, que no lo valoramos. Ellos viven a riberas de ese río y ese río está súper contaminado en el sector de ellos y de ahí sacan los recursos para comer, o sea, los pescados pescan, se bañan. Sí, la oruga es una especie muy poco conocida, le matan porque no lo conocen, es la Hemiroplana strictolemus. Y todo eso, como le digo, me inspira porque me enoja que no valoremos lo que tenemos a nuestro alrededor. Es como en las escuelas. ¿Qué te enseñan en la escuela? Te enseñan de fauna, el león, la jirafa, el rinoceronte, el elefante, pero no enseñan la verdadera fauna que tenemos nosotros. ¿Qué tenemos que ver con esos animales? O sea, más importante es ilustrar a los niños lo que tenemos, como es la capibara, lo que es la guatusa, la danta, todas esas faunas que nosotros tenemos. Y por eso yo antes de la cuarentena he pintado ese motivo. Y ya metiéndome en lo de la cuarentena, yo fui, como dicen, ¿no?, del periplo, fui registrando los días que fui haciendo las obras. Ya. Lo del sapito, no sé si se ve, de lo común, es una rana, es un sapo súper común, muchas veces muere aplastado y es muy poco valorado. Y cuando comenzó esto, es como que uno estaba encerrado y no podía ni siquiera salir al patio con confianza, no podía salir a ver lo que nos rodea, lo que tenemos, ¿no? Igual así mismo cada una de las obras. Ahí hay lo que es unas manzanas y abajo están las manzanas comidas. Eso es el antes de y el después de. Porque un día pudimos haber comido bien y al siguiente quizás ya no teníamos que comer en estos tiempos. Estamos disfrutando nosotros, Israel, esta mañana aquí con los amigos que nos acompañan en la entrevista virtual en el Zoom, disfrutando de sus obras. Y quienes nos están acompañando en audio, obviamente con la descripción extensa que nos ha hecho Israel, entienden lo que serán sus obras. Y por supuesto, les invitamos, amigos, a que mañana se conecten al Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y disfruten de esta inauguración. Israel, en las preguntas finales, queremos consultarle qué representa para usted el formar parte de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura, donde han pasado grandes maestros del país. Para mí es algo súper, súper importante, es algo que lo acepto con bastante responsabilidad, con bastante humildad. Para mí es un honor poder compartir espacio con grandes exponentes del Ecuador. Y más que nada porque yo siento Esta es una oportunidad que se me ha dado, ¿no? Y como dije, lo acepto con toda responsabilidad, porque a mi parecer los primeros exponentes de cada provincia son los mejores. Y a mi parecer, el que debería estar aquí exponiendo, para mí es Wagner Yamandú Tello Alarcón. Pero estoy muy agradecido con él, porque es como que nos brinda la oportunidad a los jóvenes para mostrar nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, que día a día pasamos pintando, pasamos haciendo bocetos, pasamos haciendo apuntes para mejorar. Y también demostrar de que el ser joven es una ventaja, porque poder compartir con personas con más trayectoria y poder aceptar los consejos nos ayuda a crecer un poco más rápido. Perfecto. Amigos, cerramos entonces estos minutos que hemos compartido junto al artista Israel Vinces Cabrera, que nos va a presentar el día de mañana su exposición virtual Travesías Conceptuales dentro de la Galería Nacional Virtual de nuestra institución. Como les decíamos, siempre acompañados de las principales autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la cabeza del presidente Camilo Restrepo Guzmán, Wagner Tello, el director de nuestro grupo de Pastaza, la directora de museos Patricia Noriega y, por supuesto, la compañía de ustedes, amigos del público, que siempre es importante. El criterio que ustedes le dejen al maestro, al artista, a la galería, por supuesto, y con cada miércoles compartiendo arte y cultura. Israel, entonces, nuestras pantallas del Zoom y las dos frecuencias abiertas para que usted le invite al público para mañana conectarnos todos a partir de las 7 de la noche. Por favor, su invitación. Claro, para mí sería muy importante que todos puedan apreciar las obras que con bastante cariño pongo ante ustedes, obras que he venido haciendo en la cuarentena y tiene bastante de mi espíritu, bastante de mis sentimientos generados por este encierro, por estos duros momentos que pasamos los ecuatorianos, y no solo los ecuatorianos, sino todo el mundo. Y pues espero de todo corazón que les guste mi exposición. Perfecto. Amigos, entonces reiteramos esa invitación que ya nos ha dejado nuestro invitado de esta mañana, el artista Israel Vinces Cabrera. Mañana, el núcleo de Pastaza, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, inauguran virtualmente Travesías Conceptuales, 7 de la noche. Usted puede conectarse en el Facebook, en YouTube y en la página web de la Galería Nacional Virtual. Y además, quienes quieren sintonizarnos, estamos en 100.9 FM y 940M. La 14ª exposición de la Galería Nacional Virtual nos trae Travesías Conceptuales. Gracias, Israel, por todos estos minutos que nos ha dedicado a nosotros. Nos despedimos, que tenga un excelente resto de día. Que pase bien. Estoy igualmente.